En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. Hoy es miércoles 23 de octubre y te saludamos desde la Radio del Deporte. Recuerda, Teleelch, Radio Marca. En el 101.4 nos puedes sintonizar cada día. También vernos en Teleelch o escucharnos o vernos desde cualquier parte del planeta Tierra en teleelch.es. Arrancamos. Poco a poco la enfermería empieza a dar buenas noticias. Si ayer era Gonzalo Villar el que se apuntaba al partido de Huesca, hoy es Gonzalo Verdú el que transmite mejores sensaciones y podría llegar para ese partido. Sin embargo, Ramón Folk no será de la partida, está prácticamente descartado, hoy tampoco ha entrenado, además de las bajas ya seguras de Nuque y Juan Cruz. Es decir, que si los Gonzalos están, Pacheta tiene 17 futbolistas para ese encuentro y 3 bajas. Ya no son 5 como se podía presumir tras la derrota contra el Sporting. Lo cierto es que en Huesca el equipo está crecido. Tras la importante victoria hace un par de semanas en Montilivi contra el Girona, el futbolista ha cogido mucha confianza y moral y reconoce que el Huesca tendrá que llevar cuidado con ellos. Dani Calvo. Sí, yo creo que el Huesca nos habrá estudiado muy bien y ha visto cómo somos como equipo, ¿no? Cómo jugamos fuera de casa, ¿no? Lo valientes que somos, cómo apretamos, cómo los solidarios que somos, y yo creo que bueno, tendrán que tener cuidado con nosotros porque le vamos a hacer un partido muy difícil. Tendrán que llevar cuidado con nosotros porque les vamos a hacer un partido muy difícil. Y es que Dani Calvo volvía a referirse a cómo hay que jugar a domicilio. Es decir, desde el minuto uno, salir muy conectados, apretar muy arriba al rival e intentar adelantarse en el marcador. Es decir, un calco de lo que pasó en Girona. Pero ¿por qué el Elche exhibe esas dos caras, Dr. Jekyll y Mr. Hyde? Y no solo en el capítulo goleador, donde el Elche es el tercer equipo menos goleado y el tercero menos goleador, sino también en casa y fuera. ¿Por qué el Elche baja sus prestaciones en casa a diferencia de a domicilio? Pues las causas cada vez están más claras. El técnico lo reconocía, los futbolistas tras el partido también. Ayer incluso Gonzalo Villar hablaba de que el equipo no salió al 100% y hoy lo ha dejado todavía más clarito Dani Calvo. Faltó un poco de tensión al inicio, el Sporting salió más enchufado. Ahí, amigo, esa es la clave. Dani Calvo. Pues, a ver, el otro día sí que yo creo que faltó un poco de tensión en lo que es en el equipo en general, ¿no? En cambio, en el partido del Rayo Vallecano, por ejemplo, eso no lo detecté porque fue un partido muy completo. Pero otro día, sobre todo, el inicio nos penalizó mucho porque ellos, bueno, pues salieron mucho más enchufados. Y yo creo que en casa, esos 10-15 primeros minutos, tenemos que hacernos notar, ¿no? Y bueno, pues como hemos hecho en otros partidos, adelantarnos en marcado en esos primeros 15 minutos o apretar mucho al rival para echarlo atrás. Pero bueno, la última vez no pasó. Y bueno, pues ahora la verdad que estamos pensando en Huesca, ¿no? Y ya tocará pensar en el partido siguiente de casa y bueno, pues valorar todo. Pues hay que valorar poco. La clave es salir conectado desde el minuto cero. No hay otra. En cuanto el Elche no haga eso, es un equipo vulgar. Un equipo muy ganable, muy batible. Laura Hernández y Álvaro Jiménez, el futbolista ilicitano,

Siguen llegando las buenas noticias para Pacheta, teniendo en cuenta que la enfermería el lunes estaba con 5 inquilinos. Podríamos decir que ahora mismo quedan 3 que van a ser baja, 2 segura, como son Nuke Nfulu, que estará 3 semanas de baja con una rotura fibrilar, aunque los servicios médicos del club no lo han confirmado, pero sí lo dijo el entrenador del Elche en la sala de prensa tras el partido. Además, la manera en que se retiró así, desde luego, parecía reflejarlo. La otra baja es la de Juan Cruz, que hoy ya ha estado entrenando con el readaptador. A Juan Cruz le quedarían 3 semanas, pero tiene pinta de que podría acelerar algunos días. El que tampoco ha salido hoy es Ramón Folk, que aunque el domingo cumpliría 3 semanas de una, según el entrenador, micro rotura fibrilar, no sería, digo yo, tan micro rotura cuando tras 3 semanas todavía no entrena con el grupo. Por tanto, sería algo más que una micro rotura y por ello me da la sensación de que está prácticamente descartado. Por tanto, 3 bajas para el domingo. La buena noticia, si ayer conocíamos que Gonzalo Villar era solo un golpe en el costado, de hecho ya ha hecho casi todo el entrenamiento, menos últimos 10 minutos. Pacheta le ha mandado parar para evitar riesgos los últimos 10 minutos y se ha marchado a vestuarios, pero no tendrá problemas para estar el domingo. Y luego, la otra buena noticia, Gonzalo Verdú ha hecho incluso una pequeña parte del entrenamiento, tiene buenas sensaciones, desde luego mucho mejores que la semana pasada y que la anterior, y podría llegar a tiempo, tiene pinta de que sí va a estar, con lo que Pacheta tendría 17 profesionales. Bueno, en los profesionales siempre incluimos a Óscar Gil, porque contamos a 20, no a 19, hay 19 con ficha profesional. Bueno, pues Óscar Gil lo contamos como uno más, de los 20 quitamos a 3, quedarían 17, tendría que introducir una novedad de los canteranos, que vienen habitualmente, bueno, pues entrenando con el primer equipo. Por tanto, en el 11 titular, lo normal sería la presencia de, en el centro del campo, Manu Sánchez y Gonzalo Villar, los dos centrocampistas sanos de los 4 que tiene. Y luego veremos si mantiene la pareja Dani Calvo o prefiere ya meter a Gonzalo Verdú, que, insisto, día a día da la sensación de que va a llegar para estar en esa convocatoria. De hecho, si no ha jugado las últimas 2 semanas, precisamente a eso ha sido precisamente para el evitar que la lesión se agravase. Hoy en el, bueno, en el entrenamiento, pues hemos visto mucho de lo que propone Pacheta, partidillos con distancias muy cortas, intensidad, y esa es la clave, la intensidad. Ganar los duelos, el meter pierna, el salir muy conectados, esa yo creo que va a ser la clave durante los partidos. Si el Elche quiere empezar a ser más regular y sobre todo alcanzar esa velocidad de crucero en los partidos de casa donde está fallando, ahí está teniendo el talón de Aquiles, la clave es salir desde el minuto cero, desde que el árbitro pite, a tope. El Elche no puede salir de otra manera. Cuando no sale a tope, cuando no es intenso, cuando no se faja, cuando los duelos no los gana o gana menos de la mitad, es un equipo muy vulnerable. Por tanto, lo reconoce el entrenador y los propios futbolistas, tiene que ser un equipo duro, rocoso, desde el inicio, y a partir de ahí el Elche crece. Porque si hace eso, está en el partido. Se puede adelantar en el marcador. Es un equipo competitivo. Cuando no lo hace, como no tiene la calidad de otros equipos que te pueden resolver por una jugada individual, lo normal es no ganar y a veces perder. Reconocía Dani Calvo que frente al Sporting de Gijón fue una derrota inesperada. Sí, bueno, fue una derrota inesperada, ¿no? Porque bueno, después del partido tan completo que hicimos en Girona, veníamos a Elche con toda ilusión de poder ganar en casa de una vez, ¿no? Bueno, después de esta racha que llevamos en casa, que solo ganó un partido y bueno, pues como el año pasado que tuvimos una buena línea en casa, pues queríamos seguir este año. No está siendo así y queremos repetir esa situación cuanto antes. En cuanto al equipo, yo creo que está muy ilusionado, está con muchas ganas de hacer un buen partido en Huesca, ¿no? Como hemos hecho fuera de casa, y esa es la línea a seguir. ¿Y las causas de por qué el Elche está atascándose en su estadio? Pues, a ver, el otro día sí que yo creo que faltó un poco de tensión en, en lo que es en el equipo en general, no. En cambio, en el partido del Rayo Vallecano, por ejemplo, eso no lo detecté porque fue un partido muy completo, pero otro día, sobre todo, el inicio nos penalizó mucho, porque ellos, bueno, pues salieron mucho más enchufados. Yo creo que en casa, esos 10-15 primeros minutos, tenemos que hacernos notar, ¿no? Y bueno, pues como hemos hecho en otros partidos, o sea, adelantarnos en marcado en esos primeros 15 minutos o apretar mucho al rival para echarlo atrás, pero bueno, la última vez no pasó. Y bueno, pues ahora la verdad que estamos pensando en Huesca, ¿no? Y ya tocará pensar en el partido siguiente de casa y bueno, pues valorar todo. En ese sentido, ¿qué habrá que hacer para cambiar? No sé si cambiar la mentalidad, la manera de plantear los partidos, de salir a jugarlos para que el aficionado del Elche pueda disfrutar también en el estadio, de ver ganar a su equipo. Y bueno, lo primero, yo creo que deberíamos cambiar esa actitud, ¿no? La gente debería pensar y se debería ilusionar más cuando jugamos en casa, porque bueno, tenemos que cambiar ese papel que estamos teniendo, ¿no? de esos resultados negativos en casa. Pero bueno, la verdad que fuera de casa estamos siendo un equipo muy, muy competitivo, ¿no? Se ha visto en los últimos partidos fuera de casa, y la verdad que vamos a Huesca con esa intención, ¿no? de sumar 3 puntos, de ganar, de volver, bueno, pues a estar ahí a las puertas de hacer algo bonito. Y la verdad, bueno, pues con esa intención vamos a Huesca a ganar. Con la intención de ganar van a Huesca los hombres de Pacheta, un hombre que es de Huesca, toda su familia es de Huesca, él nunca ha jugado como jugador ostense, pero sí será un partido especial, allí estará viéndole toda la familia. Claro que sí, ¿no? A pesar de que no he jugado nunca en ese equipo, ¿no? En ese club, la verdad que bueno, pues lo que es el entorno, ¿no? La ciudad, amigos, familiares, pues va a haber mucha gente ahí que conozco y por eso mismo es especial. Se le preguntaba por las parejas con las que está jugando, Gonzalo Verdú y Danilo. Danilo es un jugador que bueno, pues vino hace poco, ¿no? Se está adaptando porque viene de un fútbol totalmente diferente, pero entre todos lo estamos ayudando, ¿no? Y la verdad que bueno, pues tiene condiciones, Danilo tiene condiciones, es un buen central, es zurdo, es rápido, bueno, es contundente. En fin, yo creo que es todo consiste en la adaptación y yo creo que va en buena línea, ¿no? La verdad que a ver, Gonzalo es un jugador pues que tiene liderazgo, es jerárquico, ¿no? Y la verdad que con él pues me he estado entendiendo muy bien, pero con Danilo la verdad que también estoy en una buena línea, ¿no? Y en una buena disposición. Sobre si ganar en el estadio de Montilivi les ha dado un plus de confianza a ellos y un toque de atención a los rivales, ahora el Elche causará más respeto desde la victoria en Girona, esta es la opinión de Dani Calvo. Sí, yo creo que el Huesca nos habrá estudiado muy bien y ha visto cómo somos como equipo, ¿no? Cómo jugamos fuera de casa, ¿no? Lo valientes que somos, cómo apretamos, cómo los solidarios que somos, y yo creo que bueno, tendrán que tener cuidado con nosotros porque le vamos a hacer un partido muy difícil. Tendrán que tener cuidado con nosotros porque somos valientes y les vamos a plantear un partido muy difícil. Si es que, aunque no lo quieran, se les nota que a domicilio salen con más confianza. ¿Qué partido esperan en el Alcoraz? Sí, bueno, es un partido muy completo, ¿no? Esos 3 puntos que nos dan diferencia, yo creo que tiene que ser un aliciente para nosotros para sumar esos 3 puntos y poder empatarlos, ¿no? Pero la verdad que el Huesca pues tiene una plantilla muy larga, es un equipo muy completo, ¿no? Que tiene jugadores muy interesantes por dentro, tiene muy buenos jugadores de primera división. Y bueno, pues tendremos que estar muy juntos, sabemos que en fase del partido vamos a tener que sufrir, pero yo creo que si estamos juntos y al final somos solidarios y corremos bien, yo creo que bueno, estaremos mucho más cerca de la victoria. Seguí hablando del partido. Sí, claro, ¿no? También lo fue en Oviedo, lo fue en Alcorcón, fue en Girona, pero vamos con la misma mentalidad, ¿no? Hay que ir con una mentalidad positiva, con una mentalidad ganadora, salir enchufado en los primeros minutos del partido porque van a ser cruciales, ¿no? En Huesca la gente aprieta mucho, es un campo que es pequeño y la gente está muy encima. Y bueno, pues tendremos que saber llevar ese peso del partido en los primeros minutos, ¿no? Apretar, bueno, porque no nos sometan, y a partir de ahí yo creo que tendremos ocasiones. Las palabras de Dani Calvo, que habla de un partido complicado allí en Huesca, un partido en el que, bueno, pues el conjunto ostense, a pesar de que es un campo que parece más pequeño de lo que es, porque las gradas pues están muy encima, habla de que es un buen terreno de juego y que allí el Huesca es un equipo que le gusta elaborar. No, es un equipo que elabora, ¿no? A pesar de que el campo, bueno, tiene 8.000 o 9.000 localidades, pero lo que es el terreno de juego es un terreno amplio. Creo que nos ha dicho el míster que en estadística el Huesca es el equipo que más pases da de la liga, ¿no? Entonces, bueno, pues es un equipo que juega bien al fútbol, ya lo tiene el entrenador Michel, que bueno, pues ya sabemos cómo juega, y por eso mismo sabemos que la posesión pues es un arma que tienen y la verdad pues que ahí en, bueno, en ese sometimiento que van a intentar hacernos vamos, tenemos que estar pues muy juntos, ordenados y bueno pues robar los máximos balones posibles y a partir de ahí hacerles daño. Sobre el campeonato de segunda división, ¿qué impresión le está causando esta temporada? Al final, bueno, me sorprende que cada vez más, hay más equipos igualados, ¿no? Y equipos de, bueno, de mucho nivel y mucho presupuesto. La competitividad que hay, ¿no? Al final hay equipos con mucho presupuesto que están abajo, hay otros con menos que están arriba. En fin, yo creo que esto da muchas vueltas. Y la verdad que, bueno, pensando en nosotros, yo creo que tenemos que pensar a corto plazo, pensar en el siguiente partido. Yo creo que si vamos de esta forma y pensando de esta manera, tenemos opciones de, bueno, pues de primero conseguir esos 50 puntos que queremos conseguir. Y bueno, pues a partir de ahí ir sumando y a ver hasta dónde podemos llegar. Pero yo creo que sobre todo es la competitividad que tiene esta liga. Ayer el equipo analizó en vídeo la derrota frente al Sporting y sobre todo especial mención al gol, que es una cadena de errores en la que finalmente Manu García marca el único tanto del partido que supone la victoria y los tres puntos para el Sporting de Gijón. Habla sobre esa acción Dani Calvo. Creo que ya nos lo explicó el míster, ayer lo vimos en vídeo y fuimos analizando paso tras paso la jugada y fue un desajuste al final de varios jugadores. Empezó la jugada en un robo, un pase entre líneas, luego nos salimos a apretar bien el balón, luego Dani se desajusta, luego yo me cruzo con Óscar, en fin, ha sido un factor que ha sido un error en cadena, digamos, que al final pues eso hay que corregirlo, ¿no? Pero yo creo que bueno, lo hemos corregido ya, el míster ya nos ha dado las pautas para corregirlo y que no vuelva a pasar. ¿La clave para ganar en el Alcoraz al Huesca? Bueno, eso sería lo mejor, ¿no? Salir lo más enchufados posibles, ¿no? Apretarles, tener el balón, bueno, que ellos corran detrás del balón y que también, bueno, que sufran ese sometimiento nuestro, acabar las jugadas y si podemos meter gol en el primer partido y para que ellos se le haga un poco cuesta arriba, yo creo que mejor. Sobre el dato que ayer reflejábamos, un dato revelador, ¿qué le parece a Dani Calvo el hecho de que el Elche sea el tercer equipo menos goleado? Va a jugar contra el menos goleado, contra el Huesca, solo 9 goles en contra. Huesca y Cádiz los menos goleados. Luego el Elche. El Elche es el tercer equipo menos goleado, pero también la tercera escuadra menos anotadora, que menos goles marca. 11 de un lado y 11 de otro. Bueno, pues yo creo que ser el equipo, uno de los equipos que menos encaja, es muy positivo en esta liga, ¿no? Porque al final los equipos que están arriba siempre suelen ser los que menos encajan y yo creo que eso tiene que ser primordial para nosotros, ¿no? Encajar pocos goles y bueno, pues lo estamos cumpliendo. Al final sabemos que tenemos jugadores arriba que son determinantes y bueno, pues al final poco a poco irán metiendo goles, no tenemos ninguna prisa, ¿no? Al final todos tenemos que aportar en el apartado goleador, atrás, adelante, está claro que adelante pues ellos viven de los goles, pero yo estoy convencido de ellos y poco a poco irán haciendo goles. Para ir terminando, se le preguntaba por Gonzalo Villar a Dani Calvo. La verdad que Gonzalo Villar es un jugador importante, ¿no? Nos da cosas diferentes ahí en medio campo, ¿no? Tiene esa pausa, ese desborde, ¿no? Supera líneas. La verdad que, bueno, pues sí que tiene un golpe en las costillas, por lo que ha comentado hoy, sí que tiene un poco de molestia, pero no tiene nada afectado, por lo tanto yo creo que si se sigue cuidando esta semana, yo creo que llegará sin problema. ¿Y sobre Gonzalo Verdú, piensa que puede llegar? Hablo con él, le preguntaré ahora, pero por lo que he oído, tiene opciones para llegar, ¿no? Sí que tiene, bueno, hay unos problemas en la rodilla, pero bueno, yo creo que ya lleva 2 semanas, creo que descansando casi, y bueno, pues si está mejor, y si no, pues estaremos yo y Danilo para hacer lo mejor posible. Y en el plano personal, empezó titubeante, no en su mejor momento, tampoco es que el equipo acompañara mucho, pero poco a poco creo que ha vuelto a recuperar su mejor nivel. Sí, salvo los 2 partidos primeros que, bueno, pues eso, hubo muchas dudas. Yo creo que estamos yendo todos un poquito de menos a más y al final, bueno, yo creo que de forma particular yo me estoy encontrando muy bien en el campo. Estoy viendo cómo estoy creciendo poco a poco, ¿no? Y la verdad que me encuentro muy bien, igual que el equipo. Y bueno, pues esperamos poder seguir de esta forma. Se le preguntaba también por Pere Milla, lo tuvo de compañero en el Numancia, donde hizo su mejor temporada en segunda. Allí jugaba de media punta, donde verdaderamente rinde mejor. Jugó la mayoría de los partidos de media punta y la verdad que ahí es donde más rinde él. Está claro que al final en un equipo hay competencia de muchos jugadores y nos tenemos que adaptar a lo que hay, ¿no? Al final está Nino, que es un jugador muy importante para nosotros y el media punta es súper aprovechable. Pero bueno, al final Pere Milla es un jugador polivalente y bueno, pues tiene que adaptarse a donde le dice el míster, pero está claro que jugando por detrás del delantero, Pere sabe asociarse muy bien, ¿no? Y tiene muchas condiciones ahí. Y la última, Pacheta le ha preguntado por el Huesca, por aquello de que, bueno, allí tiene a toda la familia, puede haber algún infiltrado, algún amigo que le pueda pasar información? No, si Pacheta ya sabe todo lo que tiene el Huesca, ven suficientes vídeos, ¿no?, con el cuerpo técnico y saben cómo juegan, lo que tienen que hacer. Y bueno, respecto a mi familia, no, mi familia está ahí tranquila en Huesca y la verdad que sí que voy a sentir el calor de la familia de los amigos ahí en el campo y bueno, pues esperamos poder dedicarle una victoria. Pues vamos a ver si le puede dedicar una victoria a su familia, pero sobre todo una victoria dedicada a la afición del Elche, que como decía Pacheta, le duele mucho, pero es de momento la realidad. La afición está viendo ganar al Elche más por la televisión que en el propio Estadio Martínez Valero. Llega un día en el que todo te resulta familiar. Te familiarizas con hadas, con superhéroes y también con ver su película favorita una y otra vez. Para ese día y todos los que vengan, también tienes una oferta muy familiar. Disfruta de un Caravelle con sus hasta 9 plazas por 210 euros al mes con MyRenting y empieza a familiarizarte con todo. Consulta condiciones en volkswagen-comerciales.es. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda, Petrera, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Ve preparándote, porque este fin de semana jugarás a cientos de videojuegos, conocerás a tus youtubers favoritos, irás a torneos, talleres y cuando caigas rendido aún te quedará tiempo para leer miles de cómics. Porque este fin de semana en Video Game Comic, el gran salón de videojuegos, cómics, cine y series. Video Game Comic, el gran salón de todo lo que te gusta. El 26 y 27 de octubre en IFA. Si te digo 40 y te digo 10, no te digo nada. Si te digo hasta un 40% de descuento y 10 años de garantía en toda la gama Fiat, te lo digo todo. La oportunidad de tu vida es aquí y ahora. Es en Fiat. Válido para unidades limitadas en stock y solo este mes. Te esperamos en Esquella Automóviles, tu concesionario Fiat. En Elche, Sor José Falcorta 37. En Orihuela, carretera Murcia Alicante, kilómetro 27. Y en Elda Petrer, partida Reventó 1. De lunes a viernes, la radio con más contenido local en el 101.4 FM. Teleelch Radio Marca. Hola, somos Iciar Martínez y Marga García. A la una te informamos de todas las noticias de la ciudad. La información más completa en el 101.4. Teleelch Radio Marca. Sobre todo, Elche. Elche en punta. Con Paco Gómez. Continuamos en directo en la sintonía de Teleelch en Radio Marca. Como os comentábamos al principio, ya tenemos los ganadores de la pasada temporada para la gala del deporte ilicitano, que se va a celebrar el jueves 21 de noviembre en el Centro de Congresos a las 9 de la noche, para reconocer la labor y el esfuerzo de los deportistas de la ciudad. El jurado, compuesto por periodistas deportivos de los medios locales, junto con la Concejalía de Deportes, ha sido el encargado de seleccionar a los premiados en las diferentes categorías. Premio Ciutat d'Elx al deportista más destacado. En categoría femenina, el premio es para Laura Hernández, jugadora del Club Balonmano Elche. La balonmanista ilicitana fue considerada la jugada más valiosa de la División de Honor en la temporada 18-19. En categoría masculina, el más destacado es Álvaro Jiménez, futbolista que el curso pasado logró alzarse con el trofeo Pichichi en segunda división tras anotar 20 goles con el Almería. Es ilicitano, por eso se destaca como deportista ilicitano. Actualmente milita en el Birmingham de Inglaterra. Premio Ayuntamiento de Elche al club más destacado. El Club Balonmano Elche consiguió una meritoria sexta posición en la División de Honor Femenina, a punto de clasificarse para competir en Europa. Se quedó a las puertas de la final de la Copa de la Reina tras caer en semifinales y se proclamó campeón de España en categoría juvenil femenina. Premio Palmeral de Elche a la empresa por su constante apoyo al deporte ilicitano. Viator, por su compromiso y constante apoyo al deporte ilicitano, especial por la gran apuesta de la temporada pasada en el 50 aniversario del Elche Club de Rugby Union. Premio Misteri d'Elche a los valores humanos, a la familia Guilabert Navarro, que está formada por 6 hijos, de los cuales 4 se han proclamado campeones de España: Samuel y Pablo con el Club Voleibol Salesianos de Elche, Mireia con el Club Voleibol Granadas de Elche y Celia con el Club Balonmano Elche. Premio Ilice a Elche, a un hecho histórico. En esta ocasión se premia el 50 aniversario de la final de la Copa que disputó el Elche en 1969 ante el Atleti de Bilbao en el Santiago Bernabéu. Hasta la fecha, este hito continúa siendo el mayor logro deportivo de la entidad franjiverde. El premio Elche Ciutat de Sport a la constante labor en la promoción del deporte, al Club Deportivo Altet, que fue fundado en 1936 y que es una de las entidades de la ciudad que promociona el deporte en Elche y sus pedanías más longevas. Cabe destacar que también habrá placas y menciones a los diferentes logros importantes que se hayan conseguido durante esta campaña 18-19. Como digo, la Gala del Deporte Ilicitano tendrá lugar el jueves 21 de noviembre en el Centro de Congresos a las 9 de la noche. Es miércoles, como cada miércoles vamos a hablar también de Fútbol 7, de este campeonato de Fútbol 7 que se ha integrado en un solo campeonato que se celebra en las instalaciones municipales y también de la Universidad Miguel Hernández. Y para ello tenemos al organizador y uno de los responsables, Carlos Cerdá. Carlos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Bueno, ¿cómo va el campeonato? Va muy bien, la gente me consta que está muy contenta, está, al menos servidor, está recibiendo palabras de halago de lo que se está viendo ahora mismo en la liga. Entendemos que este es el camino a seguir. Porque recordamos, para los que todavía no están muy puestos, que el campeonato de Fútbol 7 que organizabas la temporada pasada en la Universidad Miguel Hernández, pues ahora digamos que se ha fusionado con el campeonato que se celebraba en las instalaciones municipales y que, bueno, pues con el apoyo de la Concejalía de Deportes, la Fundación del Sport Ilicità y tu ojo clínico para las organizaciones de estos eventos deportivos, pues ha pasado a ser un macrocampeonato donde hay tres divisiones con diferentes grupos, ¿no? Una primera con dos grupos, otra segunda con dos grupos, una tercera de un solo grupo, aunque con 18 equipos, liga larga. Y sí, ya tenemos la Liga Elche F7 totalmente montada, totalmente organizada, y ya cada liga con su caminito para ir llegando a buen puerto. Perfecto, pues nada, cuéntanos cosas. Nada, pues vamos a ver un poquito las clasificaciones, si te parece, lo que viene la jornada que viene o lo más interesante. Y pasamos a otros aspectos. Perfecto. Bueno, en tercera división, vamos a empezar de abajo arriba para dejarlo lo más bonito al final. Tercera división, comenzando con que Clase Herbais, Piscinas Freedom, Netjar Telecom y Athletic Ilicitano suevan 9 puntos, ya 3 jornadas jugadas. Mientras que por abajo, Electricidad Maga con 1 punto, mientras que Zenit y PTH Urban todavía no han sumado. En esta tercera división lo más destacado va a ser el partido entre Clase Herbais líder contra el Matola octavo, mientras que Piscinas Freedom Netjar Telecom segundo se enfrentará a Samba, que anda sexto en la clasificación. En segunda división, grupo B, tenemos a Prefabricados Díaz Club de Fútbol con 9 puntos, y luego tenemos un ramillete de 3 equipos, New Team, Style Car, y Martos Motorsport con 6, mientras que abajo Palomos y Nisi Fútbol Club cierra la tabla con 0 puntos. Este grupo B, que lo más interesante va a ser el Prefabricados Díaz, que anda primero frente al Nisi, que está décimo tercero. O sea, el primero contra el último. Que bueno, visto cómo juega el Nisi, puede que le haga daño a Prefabricados Díaz, aún siendo último en la tabla. En el grupo A tenemos un ramillete de 3 equipos con Edafondi, Alprismatola, Aston Birra e Ilice Calcio con 7 puntos, mientras que por abajo otro ramillete de 3 equipos, Clínica Veterinaria de la Asunción, Deco Jumais y el CID Gastrobar con 0 puntos cada uno. Decir que, bueno, aquí también ya 3 jornadas jugadas y que Deco Jumais abajo me parece una posición un tanto injusta para este equipo porque lo está haciendo muy bien y sin embargo la mala suerte se ha cebado. En fin, que en este grupo A lo más interesante y además mucho va a ser el enfrentamiento directo entre segundo y tercero, Ilice Calcio y Aston Birra. Y ya pasando al grupo B, tenemos al grupo B de primera división, tenemos a Nasplan Reciels con 9 puntos, el equipo que la temporada pasada perdió en la final frente a Guaraníes, ya está ahí arriba demostrando que quiere hacerse con el título de liga esta temporada. mientras que vida animal, construcción, estampaciones, CIOs, reformas y servicios, MS, JV, Sempere, Fontanería, menudo hombre, Podas, Morel, Garbot, sondeos, andan con 6 puntos. Y por abajo, Bota, Club de Fútbol y Napolitanos, Club de Fútbol, 0 puntos cada uno. Tanto en Primera División, Grupo A como Grupo B, los enfrentamientos de esta jornada vienen dados porque los de arriba se van a medir a los de abajo. Y bueno, pues vamos a ver si salen reforzados o se comprime ahí la clasificación. Mientras que en el Grupo A de Primera División, Mudanzas Palazón lidera la tabla con 7 puntos. Y luego tenemos a Manuel Lucas Muebles, María Jaén, Boina, Surmosa, con 6 puntos cada uno. Mientras que por abajo, Madogna, Club de Fútbol, sigue con 0 puntos. Todos los demás han puntuado. Uh-huh. Y lo que decíamos del anterior grupo, partidos entre los de abajo contra los de arriba. Y vamos a ver qué puede salir de esta cuarta jornada. Pues desde luego ya empieza a haber emoción en estas primeras jornadas. Ya se va viendo un poquito de distanciamiento. Y hay equipos que ves que lo ganan todo, que van de 3 en 3. Uh-huh. Y que apuestan fuerte por estar arriba. Y hay algunos de esos cientos de jugadores, porque estamos hablando de casi más de un millar de jugadores en todos estos equipos, que empiezan a apostar porque su futuro pueda ser entrenador. Sí, ya están recibiendo llamadas los chicos de GM Football Academy, porque sí que es verdad que, bueno, ya hemos comentado, ¿no? Es interesante la propuesta que tienen para la gente, al menos para la gente que está en la liga, las promociones que tienen. Yo personalmente pues tengo el título de monitor y creo que si te gusta un poquito este deporte a nivel técnico-táctico para formar a tus amigos, a tus compañeros o incluso llegar un poquito más, uh-huh, es importante formarte. Recordamos que hay, bueno, ventajas, promoción por parte de esta firma para que cualquier jugador pueda hacer el curso, ¿no? Sí, teníamos 200 euros de promoción por cada jugador y luego, en función de si estabas trabajando a jornada completa, el curso te podía salir totalmente gratis. O sea que, bueno, más facilidades que dan pocas empresas. Pues nada, toda la información en su web, ¿no? Me imagino. Sí, era futbolacademy.com. Uh-huh. Y, bueno, dirigiéndose directamente a mí, a la liga, que ya saben, les informo enseguida. Perfecto. Y a nivel personal, tú tienes un reto que empiezas a cumplir, ¿no? Sí, ya una semanita, un kilo menos. Así vamos. Explicamos el reto muy rápido. Bueno, pues nada. Bajar de peso en 8 semanas a base de dieta, ejercicio y vida sana. Uh-huh. ¿Y el asesoramiento? De Big Fitness, por uh-huh, supuesto. Personalizado. Y con capones, si te pasas en cuanto pero, a... Pero no hace falta hacer locuras. Sí, locuras, no. Locuras no, pero vamos, que sí que vas un poquito centrado en lo tuyo. Es que tiene que ser así. Milagros ni en Lourdes. Exacto, ahora mismo ni en Milagros ni en Lourdes. Bueno, pues te iremos midiendo la grasa corporal cada miércoles. Hecho. Gracias, Carlos. A ti. Nosotros volvemos mañana, como siempre, a partir de la 1:20 en Elche en Punta, aquí en Teleelch, Radio Marca. Buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.